Antes que nada, permitime poner en contexto, porque hay varias consideraciones para hacer al respecto. Nosotros empezamos a transitar un camino dentro del marco de la transparencia ya por el año 2014 en el Consejo Deliberante, cuando adherimos mediante ordenanza a la Ley Nacional 25.188, que es una ley nacional conocida como Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Esta ley lo que establece una serie de deberes, prohibiciones e incompatibilidades para distintos agentes, funcionarios de todas las esferas que se desempeñan en la función pública. Y el año pasado, en la novena sesión ordinaria del año 2018, también mediante ordenanza, que es la 3288, adherimos a la ley 15.000. Esta ley 15.000 también lo que hace es regular todo el sistema de declaraciones juradas patrimoniales, también de diferentes funcionarios y agentes que se desempeñan en la función pública. Y esta vez establece un mecanismo puntual, regla un mecanismo específico para todos los funcionarios que especifica en el articulado de la referida ordenanza. Nosotros también, siguiendo ese mismo camino de la transparencia, y ese mismo día en la sesión, estoy hablando de la novena ordinaria, aprobamos una resolución mediante la cual creamos una comisión de seguimiento de usurpaciones, prescripciones adquisitivas en el distrito de Cañuelas. Y también esa resolución establecía una serie de obligaciones y deberes, entre ellos las declaraciones juradas de funcionarios públicos. Ahora, el Departamento Ejecutivo Municipal, siguiendo la misma traza, siguiendo el mismo camino y siempre hablando desde el plano de lo jurídico legal, dentro de sus atribuciones, saca un decreto que lo que hace es ampliar el horizonte. Lo que hay que remarcar es que el decreto del Poder Ejecutivo Local, Municipal, del DEM, el Departamento Ejecutivo Municipal, lo que acentúa, lo que profundiza es todo lo relacionado, digamos, con la información pública. Puntualmente, todo lo que tiene que ver con el uso de las bases de datos municipales y el acceso al que tienen distintos funcionarios, sea regulada y no sea objeto de manipulación. Lo que también marca el decreto es ampliar ese pedido al cual ya adhieren ustedes de la ley que se votó con anterioridad. No lo dice puntualmente, pero está legislando en algo más específico, que es lo que tiene que ver con el uso de la información pública, un uso responsable por parte de los agentes municipales. ¿Para qué? Y para obtener un mayor grado de transparencia. Ese es el fin específico, es decir, para que no sea objeto de manipulación, para que no se preste para actos ilícitos, para que no se beneficien a terceras personas, es que el intendente municipal emite un decreto dentro de sus facultades. Ahora vamos al plano de lo político. Entonces, yo políticamente digo, está bien lo que hizo el intendente municipal, puedo decir, está perfecto. Está bien desde lo jurídico, porque está dentro del uso de sus facultades y atribuciones, este decreto no contradice, no modifica en nada la ordenanza a la cual nosotros adherimos, y lo que hace este decreto es contribuir a la gobernabilidad. A veces se confunde lo jurídico con lo político. Este decreto lo que hace es contribuye y es un aporte a la gobernabilidad. ¿El Consejo Deliberante lo va a tratar, la adhesión como lo plantea el decreto? El Consejo Deliberante está invitado a sancionar alguna ordenanza similar al decreto dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Lo que resulta llamativo es que los que hacen culto de la limpidez, los que hacen culto de la diafanidad, se molestan con un acto de esta naturaleza. Es llamativo en principio. Yo estoy convencido que Todo lo que tiene que ver con transparencia es una construcción colectiva en la que tenemos que comprometernos todos los actores políticos. Entonces, me parece llamativo que se molesten cuando el intendente municipal quiere ampliar el horizonte, cuando quiere alcanzar un mayor grado de transparencia. Cuando te referís a esto, hablás de las críticas de la concejal Blasco al decreto. Bueno, ¿qué opinión te merece ello? No lo personalizo. Digo, escuché declaraciones de Natalia, pero no lo personalizo a Natalia. Lo quiero ampliar a todo Cambiemos, porque ella es parte de ese bloque político. Soy un convencido que todos tenemos que hacer nuestro aporte. El aporte que hace el Departamento Ejecutivo Municipal alcanza únicamente a los funcionarios que se desempeñan en el Departamento Ejecutivo Municipal, a directores, a coordinadores, a directores generales, al juez de falta, al intendente. ¿Está mal hacer eso? No, es un aporte a la transparencia. Así que no nos tenemos que molestar, no nos tenemos que exacerbar en el ánimo. Y cada uno de nosotros es responsable de sus actos. ¿Cómo imaginar? También puntualmente, porque es un dato objetivo de la realidad, los autores del proyecto no presentaron las declaraciones juradas en el Consejo Deliberante. ¿Por qué crees que pasó eso? Yo creo que están utilizando el tema, claramente, porque es muy fácil señalar el error en el otro, pero están viendo la paja en el ojo ajeno. Porque la realidad es que ellos, pudiendo haber consignado las declaraciones juradas, nunca las presentaron en Secretaría Legislativa, aún así cuando no se hayan respetado los plazos. Por eso, es decir, cada uno es responsable de sus actos, cada uno puede contribuir desde su lugar a obtener ese grado de mayor transparencia que todos queremos en la función pública. ¿Cómo imaginás el año legislativo que empieza la semana que viene, luego de estos últimos enfrentamientos, de estos últimos encontronazos entre los sectores? Mira, va a ser un año intenso, profuso, muy, muy profundo, por dos cuestiones. Primero, por la institucionalidad. Todos los que tenemos responsabilidades tenemos que seguir cumpliendo con nuestros deberes, con nuestras funciones, pero también por otro lado tenemos el calendario electoral, vamos a tener compromisos partidarios, vamos a tener responsabilidades en virtud de la militancia y del compromiso que tenemos cada uno asumido con la política, por lo tanto se van a conjugar estas dos cuestiones. Y yo lo que estoy advirtiendo es que todos los sectores están claramente ya atravesando la campaña electoral con distintas acciones.